Modelo 1, tarea 4. Usted va a escuchar una conversación entre una empleada de la agencia inmobiliaria Casa Mía y un cliente. Lea las preguntas 20-25 y seleccione la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es que he visto algunos anuncios de casa en el periódico y quería alguna información más detallada. Muy bien. ¿Quiere una casa para comprar o para alquilar? Quiero comprar una casa. Vamos a ver. Tenemos varias ofertas. ¿La quiere en la ciudad, en el campo o en la playa? La quiero en la ciudad porque la casa donde vivimos ahora es demasiado pequeña. ¿Cuántos son en familia? Somos 5, mi mujer, yo y 3 hijos. Necesitamos un apartamento de al menos 6 habitaciones en el centro. Un momento. Sí, mire, a ver qué le parece este piso. Cocina, baño, salón, 3 dormitorios, trastero y un poco de jardín donde hay sitio para aparcar. Todo en la planta baja. En total, 120 metros cuadrados. ¿Está amueblada? Sí, pero si quiere, podemos llevarnos los muebles. ¿Está en un barrio tranquilo? Sí, muy tranquilo y con todo tipo de servicios. Transportes, supermercados, farmacias, tiendas, cines, teatros, colegios... Me gusta. ¿Cuánto cuesta? 180.000 euros, con posibilidad de pagarla a plazos mensuales de 950 euros durante 20 años, dando una entrada inicial de 20.000 euros. Más o menos es lo que yo quería. ¿Cuándo podemos ir a verla? ¿Le parece bien el miércoles a las 17? De acuerdo. Adiós, buenas tardes y hasta el miércoles. Adiós.